quique. De aquí hasta el cielo, your man, your man. Reloj, no marques las 12, por favor. No quiero que esté herida llegue porque me da por extrañarte más y más. Juro que no quiero continuar más. Hoy preciso a las 12 es un año que cumplamos. Maldito reloj, en los tiempos de Dios, de mi beso favorito. Aprovecha esta piel. Oh baby no, no me excusa el tiempo. Si no tienes hora de regreso, estás en tu mejor momento. Dale que yo disfruto luego. No me excusa el tiempo. Yo solo quiero paz mental, de esta pesadilla despertar y no pensarte más. Sé que pasado me fue y presente, que mi futuro tú estarás ausente. Y aunque me haga el fuerte ante la gente, por dentro me estoy cayendo a pedazos. Con cada pedazo construyo un castillo, de seguro otra me acepta el anillo. Pero el problema es que yo quiero contigo. Cuando debo de mi arrancarte, en los tiempos de Dios, de mi beso favorito. Pero en esos tiempos no estoy, aunque no deba te necesito. Me odio porque soy ese idiota que tú le hablas y te vuelve a creer. Y tu alma eso no disfruta porque se aprovecha. Tiempo, tiempo ya pa' qué. Tú te mandas sola, yo nunca te agoté. Sé que tú vas.